Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el diario de UC. De... El CAM. Eso. Bueno, pues de momento nada. Nada de nada. O sea, nos quedamos en con lo de archive.org. Y el proyecto, nada, porque o sea, había sido todo el día. Un montón de horas para nada. Y no se ha podido resolver el tema de eso, de el lugar a donde van. Se había vislumbrado un poco y quedaba guay, pero sí. A la hora de abrir eso, una ventana blanca con numeritos de error y se acabó. Y ni el ChatGPT, ni el DeepSeek, nada. Así que, o sea, una frustración de, vamos, de caballo. Sí. Enorme. Sí. No tiene sentido y nada, si doy con ello, pues ya lo anunciaremos y ya está. Porque, total, para un drama, pues no. Pues no. No mola. Intentarlo, lo hemos intentado con sí. Todo. O sea. Sí, sí, además es súper absurdo porque tú imagínate... Está repitiendo una operación, lo que sea, una y otra vez, sin sentido ninguno. Y nada. Sin obtener ningún resultado. Y claro, a la IA le importa un bledo. No hay, ya. Es una máquina, está ahí. Sí. Y tú te estás ahí desgastando para absolutamente nada. Nociones de realidad claro. Varían mucho. Pero ya, si no me creo nada, ahora ya no te digo nada si me dices... Que con la IA uno que va a estudiar no sé qué hace la tesis en 10 minutos. Sí, no. Seguro. Bueno, sí me lo puedo creer, porque si todo es tan tonto como es, pues entonces sí, será una tesis que no valdrá para nada, como todo. Pues ya ves tú. Sí. O que han sacado una ley de no sé qué país y la han hecho con la IA. También me lo puedo creer, porque será una estupidez enorme. Como la gente sacan sin la IA y ya está. Es como lo del tuerto en el país de los ciegos. Claro, la IA ve más porque los demás ven menos. Sí. Y ya está, como la inteligencia se está perdiendo a marchas forzadas. Sí, sí, sí. Pues claro, la IA destaca que no es pero inteligente, es que no. Tú fíjate que, destaca. Que en este uso así constante, continuo, te das cuenta de las incongruencias que tiene el sistema este. Sí. Porque de repente te dice una cosa que hace un segundo lo acabas de probar y tienes que decir, pero si esto lo acabamos de hacer. Lo acabamos de hacer, probar y eso. Y entonces dice, ah, sí, no, pero es que no sé qué. Es como que se va yendo a pique. Se va yendo a pique y dices, pues vale, pues ya está. Sí. No es fiable al 100%. No, no es fiable ni al 1%, o sea... No, esto ha sido una lección de todo. Sí. Que aprendes, bueno, que crees que aprendes cosillas y está bien, pues sí, pero si no llegas a ninguna parte, pues no. Es tan sencillo como es. Es muy triste, pero... La idea la tenemos, pero no se puede realizar todavía. Claro. No es el momento. No. Porque hay unas cosas ahí que no... Que no se... No dan su brazo a torcer. Pues sí. Pues, como es larguísimo, en el teopsicosomatismo del SIAM, este es una especie como de resumen de cómo hacer el estudio del SIAM. Entonces, claro, va... Cada párrafo es como una especie de que te des cuenta, ¿no? Sí. De tomar ahí conciencia de lo que claro. Se trata. Sin acordarme bien si lo leímos o no, sobre el espíritu, porque va desde el espíritu al psiquismo y el cuerpo, sí. ¿Vale? Entonces, el espíritu solar es la fuente y la verdad. La luna psíquica es el receptáculo. Sí. La tierra corporal, el órgano. Y tal es el sentido. Mira primero dónde se encuentra tu sol, que es lo que está diciendo su oráculo. No te conformes con el título Nix del recuadro, busca también en los soles. Él te está diciendo el profundo secreto de tu vida. Mira luego en qué tipo de psiquismo se ha depositado ese secreto, de qué estrella es tu alma y qué significa ser de allí, tipologías lunares. Ahí está. Sí. Ve por último con qué tipo de cuerpo has de contar como órgano para realizar el destino vital emanado de tu sol. Es que de esta manera dices, el que manda es el sol, el sí. Espíritu. Y claro, ni yo, el cuerpo ni. Claro, pero aún así, con el cuerpo has de contar como órgano sí. Para realizar el destino vital emanado de tu sol. Uh-huh. Vale, es un cuerpo, no es gran cosa, es pero es lo que tienes. Es el instrumento para realizar lo que tienes que hacer. Mm. Sin, es necesario, es sí. Imprescindible, ¿no? Cuentas con ese instrumento. Sí. Cuando sea, oye, lo mismo llega otro sistema, mm-hmm. Pero hasta que llegue eso, de momento, sí. El cuerpo es así. Hasta ¿Que podemos los... estar en un cuerpo de metal o de otro material? Ah. Pues vale. Sí, pues ya se verá. También. Puede ser, no se sabe. No. Todavía. Entonces, bueno, esa sí. Es una forma muy tremenda de ver con una profundidad, una trascendencia. Uh-huh. Vamos. Perfecta. Creo que escuchar esto y no encenderse ahí las alertas de decir, ¡ay va! ¿Pero eso qué es? Es un poco de tontos. Porque la gente que se limita, porque se limita a ser un cuerpo, a veces, si escuchas eso, es que tienes un espíritu sí. Y esa es tu fuerza y ese es tu poder. Mm. Y de esa emanación llega, pasa al receptáculo, que es el psiquismo, que es donde se recibe todo eso y se estructura y ordena al cuerpo que actúe. Mm. Dices, eso es una inmensidad tremenda. Dices, todo lo que eres. Lo que estamos diciendo que es una persona, ¿no? Sí, todo sí. Eso. Todo. Y los que miran eso del cuerpo, dices, pero qué límite tan tonto, ¿no? Pues luego ponen dos ejemplos, dice, vamos a estudiar como modelos a dos personas. Uh-huh. Persona, nacida el martes 16 de julio de 1935. Sol en búsqueda sensitiva. Luna en victoria senso onírica, tierra en victoria marcial juvenil. Ya ves. Es una manera de estructurar y ultra resumir que vamos. Uh-huh. ¿Por qué sol en búsqueda sensitiva? Bueno, pues porque ese año, el 1 de marzo, era viernes. Entonces, hay que empezar por eso. Sensitivo, uh-huh. Sí. Ya claro. Ves. Luna en victoria, senso onírica, porque lógicamente el 16 es 7. Sí. Y senso onírica. Es por la estrella. Será senso onírica de una estrella de Rigel o de sí. Altair o de. Exactamente. Ah, el 7 es Sirio. Creo, no estoy segura. Y tierra en victoria marcial juvenil. Porque el 16 es juventud. Eso es. Y ya está. Ajá. Dice, se trata pues de un espíritu en búsqueda de amor, con todos sus riesgos, que se ha plasmado en un psiquismo victorioso que está consiguiendo convertir lo sensorial en un sueño mágico, mediante un cuerpo victorioso y guerrero y juvenil. Ajá. En estas tres líneas y un poquito está resumido el, digamos, oráculo de esa persona. De esa persona. De una Perfecto. Manera magistral. Hombre, es totalmente. Críter tremendo. De irrevocable, es ahí rotundo eso. Sí. Es. Persona B. Nacida el martes 17 de octubre de 1950. Sol en amor mercurial. De los hombres de negocios. Uh-huh. Luna en rebeldía ultra arquetípica. Ajá. Tierra en justicia marcial y experiencial. Pues el 17, experiencia. Ahí está. Uh-huh. El sol en amor mercurial, porque ese año fue el 1 de marzo, miércoles. Y ahí lo tienes un poco todo. Sí. Se trata, pues, de un espíritu en estado de amor práctico, que se ha plasmado en un psiquismo rebelde contra alguien o algo que tiene lo que pudo ser suyo en el futuro. Toma. Y que vive en un cuerpo justo, bien proporcionado, guerrero y experimentado. Por la experiencia. Qué brutalidad. Ahí está, es qué bueno, porque es ir de el espíritu contando con esa fuerza que tiene, esa cualidad que tiene, y cómo se va filtrando hacia el psiquismo, y de ahí se va filtrándose hacia el cuerpo. Y es alucinante porque, claro, es ver todo el recorrido. Sí. Y verlo completo. Desde el espíritu. Primero el psiquismo y el cuerpo. El espíritu es lo que hay que ver primero. Y eso lleva también a lo que pasa en países como China, Japón, donde lo primero que se dice del nacimiento, no dicen ni el mes ni el día, no. Lo primero que dicen es el año. Sí, es muy curioso. El año es lo primero. Luego el psiquismo, en ese orden. Luego el psiquismo y luego el cuerpo. Y claro, la espiritualidad cambia. Sí, es sí. Muy, muy, muy distinta. Porque ahí entonces lo arquetípico se sensorializa, se plasma en tangible. Totalmente. Es alucinante todo el Siam. Es porque es sumergirse en mundos y mundos y mundos maravillosos, porque saber de tu psiquismo, de qué estrella procede, es fascinante, vamos. y cómo está activado el psiquismo. Sí, sí, es que no. Porque hay incluso la rebeldía, ¿no? Que hay diferencia, una es hacia algo en concreto. Y otras hacia todo, ¿no? Y ahí habla de... Claro. Hablamos de... Pues el siguiente, digamos, episodio de ello es hacer de ahí un bifísico. Un bifísico, ¿no? Que entre A y B. Uh-huh. Dan origen a una persona bifísica nacida el viernes 6 de agosto de un año con sol en amor marcial. ¡Hala! Da muchos seises, ¿no? Ya te digo. Sol en amor marcial. El sol en el amor marcial. Claro. Luna en justicia presensorial. Tierra en amor sensitivo. Ya. Es que... O sea, amor y justicia. Ya después eso determina un montón. Claro. El espíritu en amor. Poderoso. Es de las mejores maneras que está explicado el bifísico. Forman, pues, conjuntamente una pareja o persona bifísica constituida por un solo espíritu que ama marcialmente, con sutilidad, inteligencia y diplomacia, encarnado en un psiquismo colectivo presensorial, esto es, que vive en presente lo que alguna vez será usual en el futuro, y que se realiza vitalmente en dos cuerpos que se aman sensitivamente, o sea, con sexualidad física real. Veamos ahora cómo lo hemos hecho. Y hace ahí el desglose. El desglose de la suma de los... para sacar el bifísico. A ver, que con esas palabras exactas es como... Sí, son exactas. Claro, a un modo normal, muy difícil. No puedes, hay que subir, hay que alzar el vuelo. Sí. Porque rebajar eso no es posible. O sea, que me refiero, que lo comprendes o no, no pasa nada. Tienes que hacer por comprenderlo. Sí, no se debe rebajarlo para que lo entiendan. Porque además, de todas maneras, no lo van a entender. No, exacto. Se entiende o no, y cuando se entiende, o sea, es mejor que sean las palabras exactas. Sí. Oye, Sí. Que ha sido 24 de TUT. Del H25. Ahí está. Eso. Mañana más. Mañana seguimos. Hasta luego. Hasta luego.